Las masas me rodean, trabajamos con odio y el odio se va a Corea. Los empresarios nos torean porque somos su ganado, estropeado, la parte mecánica que empuja su arado. Te di los mejores años de mi vida, puta. Tú me diste un número y me tuviste de recluta. Unas fechas de vida untadas con perfume caro y un final apuntado en un cursillo del paro. Tus enseñanzas no se pueden comparar a este reglón. Dime cómo arreglo mi televisor en blanco y negro. Me vuelve el pregón a túnel desesperanzador y vacío. No habrá más campos de concentración judíos. Señor, sus animales sucios se matan por llegar a la granja con su código de barras y su vestido a franjas. Estoy pálido como el día que te conociera. Si no espabilo yo, ¿quién va a llenar mi cartera? Puto negro de mierda es el culpable de mi paro. Iré al centro comercial a gastar por curar este enfado. Viviendo por encima de mis posibilidades. Vehículo último modelo, sumar facilidades. Más facilidades por empeño. En Elda hay un sueño. Coger la rubia por el cuello. Puto negro de mierda, el culpable de mi sueldo. Solo fachada, jersey de cuello vuelto. No tengo suelto, un tanto por ciento no. He visto nada más rojo que las cifras de mi cuenta. Si mi apartamento estaré muerto, quedaré preso de Elda, regando las macetas. Por eso el enjambre mecánico. Culparé a los demás, currar, me da pánico. Seré todo un señor eldense que enciende su puro montado en su Mercedes. El enjambre mecánico no siente, solo es un puñado de tornillos. Nosotros somos la mano que agarra su martillo. El enjambre mecánico no te ve cuando estás llorando. Y si te vas en la calle como tú, hay 20 esperando. El enjambre mecánico no te va a regalar nada. El regalo al empresario, nuestro trabajo en manada. Estoy hasta los huevos de buscar algo balsámico para curarme de este enjambre mecánico. Sonrío, la vida me trata como a escoria. Pero perdí la memoria por euforia, ¿sabes? Escupí apenas babeé algo real dentro de mí. Y las pocas ganas de vivir me las quito el Nesquik. Capichi, zorra, no tengo saldo para tus huesos. Tengo una gorra de los Knicks, soy un hijo de la ESO. Soy el regreso al futuro cuando llegan las rebajas. No tengo un duro y no sirvo para trabajar. Porque el Sahara es vuestro sistema educativo. Aprendí que el bicarbonato sódico es adictivo. Escribo en hojas de papel que ni siquiera son mías. En un pueblo que en ningún curro nadie me cogería. Por eso quiero a María, porque la siento y me siente. Y no me pide currículum y que no lleve pendientes. Soy el sumum de la mente como la duquesa de Alba. Y de los trucos que te enseño, nadie te salva. Me salpico la cara con agua tras el despertador. Soy yo o es que le falta gasolina al motor. No sé qué me pasa, doctor. Le añadí falta de ilusión y fallo en la conexión. Con un poco de farlopa toda esta mierda es más llevadera. Tengo que seguir si quiero filetes de ternera. Me voy a ir a Hawái un día cualquiera. Si no espabilo yo, ¿quién va a llenar mi cartera? Efemérides, cada día es como ayer. No puedes saber cómo vas a terminar. Ciego de THC en Pimargal. Es el único consuelo, ponlo con hielo. Mi trabajo lo más bajo, fin de semana. Soy yo ese hombre nuevo, atractivo, ilusionado y simpático. Pregúntame el lunes en el enjambre mecánico. El enjambre mecánico no siente, solo es un puñado de tornillos. Nosotros somos la mano que agarra su martillo. El enjambre mecánico no te ve cuando estás llorando. Y si te vas en la calle como tú, hay 20 esperando. El enjambre mecánico no te va a regalar nada. El regalo al empresario, nuestro trabajo en manada. Estoy hasta los huevos de buscar algo balsámico para curarme de este enjambre mecánico.